En relación a la primera pregunta, el objetivo de este trabajo fue realizar un reconocimiento de los paisajes naturales y del estado actual de los usos de las zonas de barranca y playas del río en la zona del cordón industrial de Rosario. Tomamos esa zona como área de trabajo porque este tema surge en un taller realizado con vecinos de la ciudad de San Lorenzo, cuando ellos estaban tratando de frenar la ampliación de una planta, de una de las plantas cerealeras de la zona, y se sugirió como uno de los temas posibles a incluir en las acciones la preservación de los espacios costeros. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue partir de una descripción de la geomorfología y ecología de las zonas ribereñas y observamos los usos desde una doble preocupación, la degradación de los ambientes costeros y su privatización. Asumimos que se tratan de ambientes o paisajes intervenidos. Entonces tratamos de entender esos los usos que comportan una mayor degradación de las costas y aquellos que podrían estar más adaptados e integrados al ambiente. Y por otro lado, los usos que pueden realizarse de una manera comunitaria y pública y aquellos usos que restringen y privatizan estos modos comunitarios. Con esta manera de mirar las zonas de barranca y costas del río, lo que intentamos es aportar a su conocimiento y valorización como entornos de importancia ecológica, paisajística y cultural de nuestra región.